Para empezar a cantar, primero tiro un suspiro, nomás pensando en mi vida, que yo de prestado vivo. Juanita era muy bonita, no se le podía quitar, pero mató a su marido por amar la libertad. Estando José dormido, la cobija le sacó y en la mediación del pecho tres puñaladas le dio. Luego que ya lo mató, se agachaba y le decía: ya te moriste, José, era lo que yo quería. ¡Ay, ay, ay! ¡Alán ya canta! ¡No le zapachó el olvido! ¡Ahora cachafaz! Le revisaron su casa, como dispuso la ley, le hallaron una pistola y una navaja de muelle. El juez primero le dice: Juanita, ¿qué es lo que has hecho? Es muy preciso, señor, que castigue lo mal hecho. El juez segundo le dice: Juana, dime la verdad, al cabo no te castigo, ay, Dios te castigará. La metieron a la cárcel, Juana con mucho placer, toda la gente decía: ay, qué valor de mujer. Ya con esta me despido, por la cumbre de una higuera, aquí terminan los versos de Juana la traicionera.